Hola, ¿cómo les va? Soy Tony Ángel, el cantante de Potencia, y quiero mandarle un saludo grande para toda la gente de Paraguay y decirles que Dios los bendiga por siempre.